planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 a través de Sube la Radio, el Subela.cl. Me acompaña mi querido amigo Felipe Abello, el pececillo. Hola Pedro, hola amigos. Hoy en un capítulo especial, elecciones 2014. Así es. Ya llegó el candidato, el invitado, el entrevistado, el amigo de hoy. Preséntalo tú, Felipe. Se llama Tomás. Yo puedo decir que soy, en esta sala, el que más sabe del invitado. De Tomás Jocelyn Holt Aravena. Gracias, Felipe. ¿Aravena? Por la madre no, pero no importa, efectivamente, da lo mismo. Llámame como quieras. Yo te puedo llamar pececillo a ti, ¿no es cierto? Ay, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Tomás. Tomás nos va a acompañar en la primera parte del programa, donde vamos a comentar. ¿Candidato presidencial noticias o precandidato, Tomás? No, candidato. Ya te lo preguntaremos. ¿Ya? ¿Qué día nació Tomás, Felipe? Tomás nació. Pero mira, 16 de enero del 63. Creo que soy la persona que más sabe sobre Tomás Jocelyn. Sé todo sobre Tomás, pero en relación con su pensamiento, influencia. Amigo, el dato biográfico insustancial. Usted quiso a mí no me interesa demostrar que sabe más de él diciendo. Pero el dato insustancial a mí no me interesa. Su apellido diciendo ser el que más. No quiero saber si es Capricornio, Géminis, no importa eso. Estaba adivinando, ya estaba adivinando, no sabes qué signo es. Te voy a decir algo. Continuemos. Escúchame, ¿de quién es tataranieto? De Carlos Ibáñez del Campo. No. Soy sobrino nieto de él, pero. Sobrino nieto. Sobrino nieto. Ya. ¿De quién es sobrino? ¿De quién es nieto? ¿Tataranieto? Te doy pistas. Calvo. Semicalvo. Falleció. Nelson Acosta. Nelson Acosta. Nelson Bonifacio. El presidente de Balmaceda. Tomás, no me dejes como mentiroso. Es cierto, sí. Somos tataranieto. Pero viene. No. Él es. Él, sí. Tú no. Pero yo, al saber todo de él, formo parte un poco de esta casta. Pero que ha dado grandes líderes. A ver, yo sabía lo de Carlos Ibáñez del Campo, ojo. También lo sabía. Ahí. Pero no es relevante, da lo mismo, no importa. No, pero que estaba en competencia, quién sabe. Dos matrimonios acuesta Tomás Jocelyn Holt. Sí. Dos hijas. Sí. Soy imbatible en cuanto a Tomás Jocelyn Holt, lo sé. Vamos todo a ir viéndolo durante. Lo sé todo. Durante el programa lo vamos a ir viendo. El primer tema a tocar en este capítulo. Me desconcentré, estoy hablando muy mal. Y no sabes nada de Tomás. No sé nada de Tomás Jocelyn Holt. Por eso, tu nerviosismo es parte de tu ignorancia. Mi nerviosismo es parte de mi ignorancia, así es. El primer tema es lo que sucedió ayer con Manuel Lagos y el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López, quienes, tras un operativo de la PDI, los pillaron chanchitos. Los pillaron chanchitos con un kilo, dos kilos. A cada rato sube la cantidad, baja la cantidad. No sabemos eso qué no está pasando puedo entender ahí. Le pusieron fertilizante y esas plantas crecen a medida que pasa el día. Aparte, ¿quién puede tener tanta marihuana? Porque son kilos. Fue una plantita. Imagínate lo condensado que está eso y la cantidad de marihuana que debe Vamos ser. Vamos con ese primer tema. Tomás, ¿qué opinas de del operativo policial? Porque en cierto modo hay una suerte de show relacionado con todo esto. Hay un detectivo, alguien de comunicaciones, de investigaciones, que llama a los editores de los canales. ¿Y por qué los famosos? En algún momento llega a la PDI, ya están todos los periodistas y ya están todos los canales y las radios. ¿Qué opinas de eso para partir? Este sábado vamos a tener una marcha para llegar y no más presos por plantar, creo que se llama, ¿no? Y yo voy a ir a esa marcha porque voy a apoyar los 5 puntos del petitorio. Y mira, yo creo que es distinto lo que es marihuana prensada a lo que es el autocultivo. Y creo que nosotros tenemos que llegar y dar a entender al país que no es lo mismo. ¿Y la marihuana prensada es tan tóxica como la cocaína? No así. ¿Tú has consumido marihuana, Tomás? A los 13 años, sí. Si ¿prensada como usted, o la otra? No, la otra. Pero lo que sí, como se llama, más allá de la otra o no, da lo mismo cuándo, porque como tú tuviste cierto en la fecha de nacimiento mío, tengo 50, así que por lo tanto es. No, 13 años ya es como bastante tiempo, ¿no? Pero sí. Pero más allá de eso, lo que importa es que no podemos seguir teniendo 80.000 jóvenes en las cárceles por consumo y tenencia. No tiene nada que ver con tráfico. Claro. Y en la práctica está no solamente distrayendo recursos policiales, sino una muy mala política de droga. ¿Se debería entonces despenalizar el cultivo de marihuana? Yo he planteado dos cosas. Medidas que no dependen de ley. Al comienzo un gobierno, que son pasar la marihuana de lista 1 a lista 2, menos grave. Uh-huh. Llegar y terminar con la penalización del autocultivo y terminar con la con los 60.000 los 80.000 detenidos. Ahora, también hay que despenalizar. Y eso supone, en una de las petitorios de que de la marcha del día sábado, es definir una cantidad mínima de consumo, efectivamente. Y vamos y a lo verdaderamente importante. Sergio Lagos, ¿está involucrado en esto? ¿Estará involucrado porque su hermano, al parecer, yo creo que es lo verdaderamente importante, el tema de fondo? Yo la productora que se llama Evolución. ¿Evolución o drogadicción, señor Rubinot? No quiero condenar a nadie, pero lo verdaderamente importante, Tomás, Sergio Lagos, como comunicador, como músico. ¿Culpable o inocente? ¿Culpable? O sea, lo que pasa es que son tipos notables y que toda la sociedad está pendiente de ellos. Si es que los pillan, efectivamente. Yo creo que esa canción la escribió definitivamente su hermano. bajo el influjo de la marihuana escribió esta canción. Un poco. Sí, claramente. Solo marihuana. Y si la hay, es de muy buena calidad. Despegar.com. Y aquí hay ayahuasca. Súbelo un poco, súbelo un poco. Vamos detectando fármacos. Mira, ahí hay mucho fármaco. Está despegando Sergio Lago. Ay, ahí. No dejó tranquilo su brazo en esa parte. Buen recuerdo del 2007. Es de Pedey on the phone. ¿Sabes qué? El otro día escuché la Pedey. Para Pedro, el otro día escuchaba una persona que decía: es cosa de tiempo, es cosa, solo cosa de tiempo, en que todos los que estamos ahí en algún momento estemos involucrados en algo. O sea, que entran a nuestra casa, encuentren algo y nos lleven. Estamos involucrados en algo. Yo insisto, ¿tú en qué estarías involucrado ahora? No toquemos esos temas. No trata de blancas. No, sería trata de Ana Balón. Sería que esclavitud un poco. Bueno, y esos eran los temas de la semana y no tenemos más temas que hablar. Tomás, ¿con qué? Mira, yo, como te dije hace un rato, soy el que más sé de ti, incluso sé más que tú. Sé más que tú de ti mismo. Déjame explicarte por qué. Porque tú al estar concentrado en el hacer y en el hacer, y vaya qué empresa más tremenda en la que estás, que ser candidato a la presidencia, que no tienes tiempo para dedicarte a ti. Y yo te he estado siguiendo y analizando. Está bien. Llevo 15 años analizándote, Tomás. O sea, sé todo de ti. ¿Para bien o mal? De todo. ¿Cómo somos los seres humanos con luces y sombras? Está bien. Y en tu caso, sombra tras sombra tras sombra, pero hay luces. ¿Y son entretenidas las sombras o no? Sí. Tomás, ¿eres tú el Giorgio Jackson de los 80? No. ¿Y sabes por qué no? Porque a mí me habría encantado llegar a... ¿Odias a Giorgio Jackson? O sea, a mí me habría cargado. A mí me carga esta comparación. Porque en el fondo, mira, mi generación asumió. Yo tuve que llegar y asumir la Católica con 24, expulsado de la Católica. ¿Corrí el año? El año 84, 85. 85, 86. Porque plena dictadura para los jóvenes que están. Y con la universidad intervenía. Además, mira, yo tenía a Eduardo Jara, estudiante de periodismo, que lo habían asesinado. Tres estudiantes que efectivamente las detuvieron la CNI por 15 días, dos de las cuales mujeres que fueron violadas. O sea, me habría encantado asumir en democracia y pudiendo llegar y justamente estar 150.000 personas delante de la moneda sin que te pase nada, más allá un guanaco. O sea, aquí efectivamente era otra realidad. Pero tampoco una competencia de quién corrió más. No, pero cuando te hacen esta comparación, en el fondo te tratan de alguna manera de llegar y poner el palito de decir, en el fondo, ¿por qué motivo tienes? Yo no lo hice por eso. No tú. Pero lo estaba haciendo por eso. No, lo dije porque lo encontraba más hermoso. No, no lo dije por eso, porque bueno, si tú quieres interpelar acá al precandidato, no, pero directamente. Quiero que el precandidato se sienta cómodo. Sé todo él. Con esos gritos no se va a sentir cómodo. Estoy cómodo, porque mira. Perdone, candidato. Lo que tú tienes razón en una cosa que dijiste. Yo tengo diferencias con él. Eso y entonces me dicen a mí que tú las diferencias que tienes con él en el fondo es porque le tienes envidia. No, no tengo ninguna. Lo que pasa sí es que mi generación, cuando se tuvo que enfrentar a Pinochet, no tuvimos ningún cálculo. No estuvimos mendigando cupos, no estuvimos apostando eventualmente si íbamos a ser candidato o no. Ni siquiera ninguno de nosotros fue candidato del 89. Ninguno. Yo fui candidato del 93. ¿Y Giorgio Jackson está mendigando cargo? Sí, yo creo que durante un año estuvieron mendigando cargo. Y te voy a decir más. Mira, a mí me pusieron el 93. ¿Sabes a quién me pusieron de compañera lista? A la Carmen Lasso, que había sido senadora socialista por la misma zona de Antofagasta que el Costumbre. Grande Carmen Lasso. A mí no me regalaron un distrito como la Florida. No, o sea, y estuvo difícil esa elección. O sea, fue difícil. Sí. Y te digo, esa es la mujer del cenicero, la negra Lasso. La negra Lasso. O sea, a mí cuando me hacen estas comparaciones, yo digo en determinado momento. Vamos a tener el línea en un ratito más. No me comparen. No, murió. Pero no me comparen a mí. No me comparen. Ana Balón se consigue el teléfono de todo el mundo. Ana Balón. ¿Cómo tú que la vamos a tener? Si Ana Balón es así. Tierra. Murió Ana Balón es así. Pero mira. Nadie, no, mira, lo único que te voy a decir es que a mí, yo lo único que le pido a esta generación que salió del 2011, que fue muy buena generación, que dejen de pedir migajas y que no sacrifiquen un movimiento para llegar y justamente obtener un carguito chico en el Congreso. Ya, perdona por mencionarte. No, Tomás. Camilo Ballestrelo. Ballestrelo. Ballestrelo. A mí me cae bien Camilo Ballestrelo. A ver, pero con él científicas. Pero le exijo más. Porque a mí lo que me gusta de Camilo Ballesteros es que habla más de la cuenta. Entonces es un comunista distinto, actualmente, porque los comunistas son todos cuadrados, que no hablan nada. Este tipo habla y le sacan la mugre, le sacan a puñetazo limpio cuando estaba tratando de parar la toma en toda la Universidad de Santiago. Eso me a mí me gusta porque se viste como cubano. O sea, eso a mí me merece respeto. Se la juega. Que se vista como cubano. Pero me permite. A mí que se vista como quiera. Pero a mí lo que me gusta de él, a mí lo que me gusta es que se juega. Y yo por eso también le puedo exigir más también. Que no sean tan mamones. Eso es lo único que le he pedido a esta generación. A mí me cae muy bien Camilo. A mí de hecho, yo lo quiero. No, ¿y qué pasó? Me caía. ¿Qué pasó? Problema. No, se hizo lindo con mi bolola. Súper incómodo. Pero eso es un. No. Es un lujo que Tomás, un líder. Tomás, perdona. Una gran pregunta. No puede dejar pasar esto, Pedro. Y Tomás me va a entender. O sea, que un líder, un tamaño líder, como es Camilo, se haya fijado en tu novia. Es amigo. Yo lo quiero mucho. Me gusta mucho Camilo. Sí, muy buen tipo. O sea, imagínate aparecer a los hermanos Castro y se fijaran en mi señora. ¡Se las entrego! ¡Se las regalo! Tomás, ¿por qué decides ser candidato presidencial? ¿Por qué quieres ser presidente de Chile? Para tres cosas. Superar el pasado, asumir el malestar como un nuevo umbral para la democracia chilena y convencer a una generación, la tuya, Felipe y Pedro, menos de 35 años tienen la llave para una nueva agenda. O sea, yo eso... soy menos de 35, Felipe más de 35. Pero en el fondo... 35. Mira, en el fondo es una mirada a una generación que viene después, que sí, no es la generación de los últimos 20 años. O sea, yo no es necesario, Pedro, ese es el dato, porque sí, menos de 35. Menos de 35. Entonces, yo quiero jugármela por esa generación que yo creo que tiene la llave para llegar y un poco superar estos problemas. Y habría estado dispuesto a apoyar a otro, pero no se atreven a ir hasta el final. Quieren hacer el cálculo eventualmente cómo se suman a otra alianza. Tú fuiste diputado por dos periodos, si no me equivoco. Sí, claro. Por la Concertación. Fuiste parte de la Democracia Cristiana durante muchos años. 30 años. 30 años, renunciaste hace un año, dos años. Enero del año pasado. ¿Es tanto el malestar que tú sientes contra la Concertación o contra este duopolio que con quieres? O sea, son los dos, ¿eh? Claro, con el melón y melame, la Concertación y la Alianza. Claro, contra el duopolio es tanto el malestar. El Paco bueno y el Paco melón malo. Y ¿Te sientes el indio y el flaco? El indio y el flaco, sí. Tomás, ¿te sientes una persona que tiene... ¿Te sientes identificado con todos estos movimientos sociales? ¿Sientes parte de estos movimientos sociales? O sea, creo que tienen la fuerza para llegar y plantear un nuevo Chile, sí. Y creo que eso requiere liderazgo. Ahora, la única manera que... Pero ¿cómo no te diste cuenta antes, por ejemplo, que la Concertación y la Alianza se estaban, en el fondo, repartiendo el país y eran... dos movimientos similares? Sí, me di cuenta antes. Por eso fui uno de los cinco redactores del documento de los flagelantes el año 98. Por eso acusé constitucionalmente Pinochet el año 98, eventualmente. Para serte sincero, en realidad... ¿Cuánto tú querías hacer cambios desde adentro? A más de 17 años que yo vengo en esta tesis. Eventualmente no vengo recién, hace un año. Pero es cierto, era adentro. Y además, para serte sincero, yo estuve en la cocina de la Concertación. No fui un actor cualquiera. No fui un discúlum, un descontento. Y por lo mismo tú... Por lo mismo no tiene nada que ver esta Concertación que tienes hoy día en la con cocina. Lo que era en ese entonces. Vio cómo se hacía. Era muy cosa. Distinto en un inicio. O sea, ¿cómo era en un inicio? Con Gabriel Valdés. Imagínate, voy a dar una anécdota de Gabriel Valdés que a mí me marcó siempre. Un caballero. Debió haber sido presidente de la República. No, por caballero. No, por jugado. Mira, debió haber sido presidente de la República. No, es que sería un lugar común que era un caballero. El Carmen Gate. El Carmen Gate fue... Pero no por caballero. Mira, a mí es lo que me gustó. Mira, él se viene en el año 82 de Naciones Unidas para ir a jugársela en un proceso que finalmente sale de sus manos. Igual es un caballero. No se fue a Naciones Unidas, se vino de Naciones Unidas. No para quedarse callado. Está muerto Felipe. No sí, para lo que... sé. No, pero no para quedarse callado, sino que para llegar y jugársela eventualmente. Y además, cuando existe un caso de los panfletos, que yo me voy a acordar siempre, eventualmente, que fue un proceso que se... No trató de decir a los amigos homosexuales... El caso de los panfletos. Queremos la inclusión, Tomás. Perdona, queremos la inclusión. Venir a hablar de fletos acá... Bueno, el caso de los panfletos fue un caso bastante bullado de tratar de agarrar una imprenta por llegar y producir panfletos que el gobierno militar le molestara. ¿Y quién estaba metido ahí? Bueno, tú sabes que la imprentera, que ya falleció, que es la helada de mesa, tenía las instrucciones. Mira, usted tiene que llegar a donde el juez y decir, el responsable es Gabriel Valdés. Esa es su orden. No hay nadie más responsable. Y Valdés llegó a donde el juez... Y la señora preparándose para decir no, eso. No, lo hizo. Evercrips. Y Valdés se presenta ante el juez. ¿Tú crees que se corre como está ocurriendo hoy día? ¿Tú crees que le pide a otra persona que asuma las responsabilidades como en el 27F? Asumió. ¿Tú crees? ¿Qué? Le dice al juez en un determinado momento, mire, no siga buscando más. Yo soy el culpable. Yo organizo. Ahí. No busque a otra persona. Ese debió haber sido presidente. Esa fue la Concertación que yo aprendí. Clomiro Almeida, gente de otras tirpes. ¿Hubiese salido Valdés presidente en vez de Patricio Elwin? Seríamos Luxemburgo. O sea, yo estuve en la ¿tú cárcel. ¿Crees? Yo fui a la cárcel cuando Clodomiro Almeida lo trajeron acá, a la cárcel pública. Y lo trajeron después de que lo relegaron a Melinca. Y participé en las redacciones de las cartas para llegar y permitir el término del MDP y el comienzo de la Concertación. Y te diría que Ana, la plomo moral, la gentileza, yo te diría la calidez de las personas, no tiene nada que ver con esta especie de mafia hoy día que tú tenías hoy día. Camarillas. Camarillas de pituteros que hoy día lo único que quieren es llegar y tener un maletín y un celular efectivamente a costa del Estado. Yo eso no tengo ninguna duda. Y chofer, sí. Tomás, ¿cuántas firmas te faltan? O para el mínimo 7.000, pero para realmente tener certeza de que no tenía. ¿7.000? Sí, claro, 30. Vamos a buscar 7, ahora inmediatamente, Tomás. ¿Qué hora es? Solo te faltan 7.000 firmas. Pero para 7.000. Para el mínimo. Pero necesitáis más que el mínimo. Ya, claro, para. Acabemos hay cinco firmas personas. Que no funcionan. Para, acabemos 5 personas. Empecemos el tiro. Traigamos un notario. Yo tengo un notario amigo. No tienen que estar inscritos en partido. No para, yo tengo un amigo notario, el notario Abello. ¿Lo conocen? Está bien. Ya, no es, yo sé que no es del agrado de ninguno de nosotros el notario Abello. Me dio con los mismos. No lo conozco. El notario Abello. No. Aquí en Providencia. Notario Abello. Ubican. Bueno, ya está lo mismo si es notario. Debe ser. Ya, lo traemos. Tenemos los votos de. O sea, tenemos la firma de Tomás. ¿Puedes firmar? Ya firmaste, sumo. Sí. Bueno, no, todavía no. Voy a firmar. Voy a ser el último. No has firmado por ti. No, todavía. Mi mamá. ¿Por qué estás en duda? Estamos mal. Estás en duda. Estás no, dudando de ti. Firmaste por París. No. ¿Te gusta Meo? No, tampoco. ¿Por qué no has firmado por ti, Tomás? Voy a firmar. ¿Qué autoestima más baja? No te voy a hacer cercano a ti. Voy a hacer la última firma. Ya, entonces, ya. Tenemos voy a hacer la última firma. Este joven es tu colaborador. Sí, Rodrigo Guerra. Está acá. Rodrigo Guerra. ¿Tú estás afiliado? ¿Estás afiliado? No. Tomás, no nos queremos meter en la relación de ustedes. ¿Cuánta gente te apoya? ¿Cuántos movimientos te apoyan? O sea, esto está, Chile está con una dispersión de 2/3 del país que no tiene candidato presidencial. Así o es. Sea, todo lo contrario, esta elección no lo va a definir ni elencos ni programa. ¿Tú te has visto que todos los candidatos lo que quieren hacer eventualmente mostrar quién está al lado de ellos? Claro. Entonces, ¿quién tienes de Velasco? Tienes a Rafael Grisasti, el ex presidente de los empresarios. Tienes a la Pilar Mané, que efectivamente trabaja para el grupo Laureate de la Universidad de las Américas. Yo no creo que eso te ayuda, te perjudica. Yo no creo que hoy día los elencos te definen nada. O sea, al contrario, lo que las personas quieren ver es una persona que tenga la capacidad para llegar y salirse de esa grilla. Toda la razón. Y no estar capturado por intereses. ¿Y sabes qué? Yo creo que si hay un daño que han hecho las movilizaciones callejeras, si hay un daño que han hecho, yo lo puedo detectar. Las banderas, el concepto de bandera. Ahora, viene una persona, cualquier tarado. Cualquier persona. No, me refiero a ti. Ahí me quemo nada, balón. Oye, a propósito de tarado, llegó David. Un aplauso para el juez. Bien. Que llegó con su música. ¡Tarado máximo! El príncipe. A lo que voy. Agarra una bandera y inmediatamente ya es una agrupación que está apoyando. ¿Cuántas banderas te apoyan? Por ejemplo, la izquierda cristiana. INCE, lo veo siempre en las marchas. Izquierda yo cristiana. Creo que no hay nadie ahí. Hacen un zoom y hay una persona. Sergio Aguiló. Una persona, creo yo. Ahora son puras banderas. O sea, a mí no necesitamos banderas. A mí me apoyan personas. Lo dijo Alberto y Plaza. Por eso tení 30.000 firmas. 30.000 jóvenes que tienen entre 18 y 26 años que quieren ampliar la oferta. Ahí están todos. Nuestra generación. En los jóvenes. En todos 16 años. La generación 18 a 26 años, sí. Y que en el fondo es una sub-35, pero además que tiene ganas de firmar. Tiene ganas de que haya más candidatos en la papeleta. Tal vez algunos de ellos no voten por mí. Pero en el fondo quieren que esta cosa no esté definida entre Melón y Melame, el Paco bueno y el Paco malo. Actualmente. Tomás, ¿en algún momento se ha acercado uno de estos jóvenes y te ha dicho, tú que estuviste tantos años con ellos, ¿cómo te vamos a creer ahora? O sea, lo que te ayuda... Que tú vas a ser distinto a las personas con las que estuviste tantos años. Que se acerque ninguno de esos mocosos cuestionando. No. ¿Sabes lo que ayuda para la credibilidad? Y está bien hecha la pregunta. Es salirse allá y correr riesgo. Mira, imagínate la pelea que estoy dando yo. Es casi de David contra Goliat, ¿no? Me salí de mi familia política. Estoy absolutamente, según algunos, solo. ¿Ah? Que en la práctica creen que no vamos a lograr las firmas. Eso te da credibilidad porque no tenés plan B, no el plan B de los que van a primaria y los van a nombrar eventualmente ministros, los van a llamar al comando. No, esto es definitivamente quedarse absolutamente fuera con el objeto de llegar y plantear un camino distinto. Eso te ayuda, porque no solamente te ayuda con los jóvenes, te ayuda a las personas que están en las dos alianzas, que están descontentas también y que en el fondo no notan una agenda oculta de llegar y pedirte una capitulación o una especie de renuncia total. Ellos están dispuestos eventualmente a venirse para acá porque quieren algo nuevo. Y acá, Tomás, humildemente, en Súbela Radio, en súbela.cl, nos escuchan más de 3.000 personas en cada emisión. Hoy tenemos... ¿Cuántas personas nos están escuchando, amigo Navalón? 8.000 personas nos están escuchando, 8.000 potenciales electores. Imaginamos que no han sido condenados a pena aflictiva. Nuestros 8.000 electores, la mayoría sí, pero más de algunos. No están inscritos en partidos políticos, porque nadie está inscrito en partidos políticos. Y contando estos 8.000 posibles electores, acá tenemos 5 personas. Tomás, ya dijimos que comprometió su voto con el mismo. Tenemos a la persona que Rodrigo. Rodrigo. Tenemos a Navalón. ya tenemos cuántos votos ahí, 3. Ana Balón vota con la izquierda y la derecha, dos manos, tenemos 4 votos, tenemos a David 5-6, yo 7-8, y tú, Pedro, que además tiene gran habilidad con el pie izquierdo, tenemos 3 votos más. O sea, ya tenemos 10 firmas para que Tomás Jocelyn Holtz, a lo mejor tú no lo conocías, despistado amigo Radio Escucha, Tomás Jocelyn Holtz, a lo mejor no lo conocías, lo estás conociendo hoy en Tierra 2. Oye, pero Felipe, lo necesitas mismo, 7000 firmas. Lo mismo, levántate, papito. Lo mismo dijiste de París, si quieres votar por él. No. A ver. Puede dijiste, ser. Iba a votar por Meo, pero ahora voy a votar por ti, Franco. Y ahora le estás dando el voto a Tomás. Está bien. Me sedujo en algún momento. Todas las semanas te seduce alguien distinto. No, no, no, estoy diciendo van que a cambiar Tomás. Está bien eso. También en la vida íntima. No es un ofertón el que estoy haciendo yo con mi voto. Lo que sí digo, que me gustaría que estos candidatos que van por fuera del duopolio logren llegar a la papeleta. Me motivaste, Felipe. Es por eso. ¿Me hace ser un demagogo? No, me motivaste. Quiero y es por eso que estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes a que vayan a firmar por Tomás Jocelyn Holtz. ¡Levántate, papito! ¡Lo queremos en la papeleta! Y para empezar a motivar a los jóvenes, tenemos a un joven cantautor que lo encontramos en un recorrido rumbo a Pudahuel. No iba nadie en la micro, pero él seguía tocando, como buen músico que es. Está con nosotros Jueves, que preparó una canción, así como Felipe se documentó. Yo me documenté sobre Tomás. Jueves preparó una canción sobre Tomás Jocelyn Holtz. Adelante, Jueves, con tu hit. Él es David Retamala, Tomás Jocelyn. Chileno, Tomás. Heredero de toda la tradición de Nino García, Gervasio, Roberto Viking Valdés, por ahí va su estilo. Manuel García, Chinoy, Checho Irane también, Casquivano, Javier Amena. Esto es casi un rapero. ¿Quién es Jocelyn Holtz? Un diputado Holt. Demócrata. Holt, no Holtz. Holt. Está lo mismo. Holt. Déjalo. Pero es que después se equivoca, no puede decir Holtz. Holtz es una menta. Que diga como quiera. Vamos, parte de nuevo. Parte de nuevo. Holt. No, aclarando primero. Tomás nomás. Tomás, pero tu nombre, ¿cómo es? ¿Cómo no vamos a ver? Dicen que tengo apellido mujer, fíjate. Y entonces sí. Me preguntan. ¿Cuál es tu apellido? Jocelyn. O sea, yo quiero preguntarle a las personas que me hacen esta pregunta. Jocelyn Holt. Pero les pregunto a las personas que me hacen esta pregunta. ¿Llama Jocelyn? ¿Quiere decir? Cuéntanos más, Jocelyn. No, cuéntanos, Joyce. A mí me encantan las personas que me hacen este comentario que tienen apellido de mujer. ¿Y qué quieres decirme con esa pregunta? ¿Que dudas de mí o no? Que me... No, no, no, ustedes. ¿Que soy sospechoso por el apellido que tengo? Imagínate la familia Seisdeo. ¿Te acuerdas de la familia Seisdeo? ¿No? Me dio risa. ¿Pero cómo Seisdeo una familia? Había una familia Seisdeo. Manos verdes también. O la Estela León. ¿Te acuerdas de la Estela León de la Vina? Sí. No, efectivamente, ¿te acuerdas? ¿Cómo se no es una sospecha, Tomás. Lo que pasa es que llama la atención es que, por ejemplo, si yo me llamara Pedro Marcela Ruminot. Pedro Humberto Marcela Ruminot. Hay personas que se llaman María, por ejemplo, que son hombres también. María porque... José. No. Como, o José María. O Ricardo Aznar. María. José María, como un hombre. José María Aznar. José María. Fue presidente. Pero acá. Eso no, claro, ¿no? Claro, pasa mucho, es verdad. O Andreas. Hay mucha gente que se llama Andreas. Andreas. Evelyn también es un hombre en inglés, tanto de hombre y mujer. Pero un nombre. Lo que pasa es que yo creo que le llama la atención a la gente, Tomás, es que es tu apellido. Y creo que eso es lo que le llama la atención. Ahora, lo que sí, voy a cambiar la afirmación. Yo no tengo ningún problema ni con mi yin ni con mi yang, efectivamente. Muy o sea, bien. No tengo ningún rollo. Estamos en otra, en el fondo, este es otro país. Pero lo que nos convocó más allá del Jocelyn es que Id pronunció muy mal tu apellido. No, y que pronuncie como él quiera el apellido. ¿Tú ¿Cómo? Sabes que Holt? No, relájate. Tú sabes que yo fui diputado por Peñarol. David Catalina, por David, favor. David. Él es David Catalina. David Catalina Retamal. No, vamos a estar jodidos. Yo era diputado, tú sabes, te voy a contar. Peñalolén. En Peñalolén. ¿Viste? Entonces, hay gente que me llamaba Tomasito, Tomás. Otras personas me decían el Jocelyn. Otras personas me decían como querían. Entonces, de repente había una organización de señoras. Y me decían, ¿cómo lo llamamos? La señora de Peñalolén. No, pero una señora de edad, efectivamente. Yo decía, mira, usted llámeme Tomasito. Como usted quiera, pero me llama Tomasito. Y me llamaron los 8 años Tomasito. Sí, así es. Así que por lo tanto, llámeme como quieran. No tengo problema. Vamos, David Retamal, músico chileno. Bueno, ya sabemos que es Jocelyn Holt. Holt. No Holt. Ah, no le interrumpa, ya lo dijo mal. El político que de la reina vino, conversó con la gente y a todos les hizo un bien. Encaró a Pinochet, también al juez. Es un revolucionario de nuevas épocas, pero es demócrata cristiano hasta ayer. Sí, hasta ayer sería fue. Demócrata cristiano que fue. Fue. Y esto más, esto más. Te quiero en la papeleta, Tomás. Te quiero en la papeleta, Tomás. Te quiero en la papeleta, Tomás. Te quiero en la papeleta, Tomás. Te quiero en la papeleta, Tomás. Solo 7,000, solo 7,000, solo 7,000. Vamos a firmar. Teta, te quiero en la papeleta. Bueno. ¿Cómo los hace con Enrique Ominami? Esa sí que no rima para nada, entonces. No, si hay una canción para Enrique. Pero con Meo, así juegan con la no, cántale un poquito, muéstrale un poquito la canción de Meo. Yo le tengo una, pero ocupemos el espacio para Tomás. Está bien, está bien. Pero que para que le muestre que con humor, con humor. Aparte que Marco tiene mucho más, creo yo, sí, espacio sí, en televisión. Que eso Tomás. Te quería preguntar, Tomás, mediáticamente, ¿te sientes solo? O sea, hasta agosto. ¿O aislado? Sí. Hasta agosto sí, pero fíjate que esta semana me invitaron a Tolerancia Cero recién. ¿Te invitaron? Al fin. ¿Va a estar el domingo? Este domingo, sí. Y ¡le ganamos Tolerancia Cero! ¡Le ganamos Tolerancia Cero! ¡Somos mejor! Paulsen, ¡somos más rápidos! ¡Paulsen y sin soberbia! ¡Sin preguntas largas y respuestas que tú mismo te haces! ¡Te preguntas y te respondes! ¡Eres soberbio! ¿Cuántas veces te miré en el pasillo de televisión para saludarte? ¡Nunca me respondiste! ¿Pero para quién? ¡Te doy asco, es... Tomás! ¡Te doy es que asco! Es sordo. ¿Cómo se llama? Paulsen? Fernando. Era mejor Cristian Paulsen. Cristian Paulsen, Espejo Pando, profesor mío de la Universidad del Desarrollo. Pero, por ejemplo... ¡Pésimo mira, profesor! Pero mira, te lo voy a decir de este modo. Gran persona. Yo me siento, estoy así, obvio con un cerco mediático. Y va a ocurrir hasta agosto, ¿por qué? Porque aquí las dos alianzas han querido llegar y convencer a todo Chile que efectivamente esto se termina con ellos, nada más, en la primaria. Incluso miren la propaganda que están ¿qué dando. Pasó? ¿Qué es una vergüenza eso. Si tu además, candidato no, yo fui, no, no, sino, está, no está, no existe. No está, ¿pero con qué derecho? Si esa no es claro, la única manera de participar. En el están diciendo que tú no existes, que París no existe. Y eso es pagado con la plata de todos los chilenos. Exactamente. Yo fui a la Contraloría para quejarme de eso. Y el 22 tengo una reunión con el Contralor para que me den una respuesta respecto a la ilegalidad de esa revolución. Y aparte las personas que pusieron además. O sea, ¿por qué Viñuela me tiene que decir a una mí? Una vergüenza eso. La gente va a ver a Viñuela y se van a llenar los locales de votación. Dijeron, no, Viñuela me dijo que voy a votar. Se van a llenar los locales de votación. Oye, Iván Valenzuela me dijo Valenzuela, que mi candidato no estaba en la papeleta. No está, así que tengo que ir a votar. No, weón. ¿Por qué no hay capacidad de decir que no cuando es para engañar? Si que hay engaño, ¿por qué no las personas pueden decir, mira, no? Este es el Chile que las quiere todas. Las personas que quieren llegar y justamente ser contratadas por el Estado para cualquier cosa, incluso juegan su prestigio en ello. Yo creo que lo han hecho mal y creo que hay que quejarse. Pero más allá de eso, lo que va a ocurrir efectivamente después de la primaria es que te vas a encontrar con la orfandad de medio mundo. Esta cosa no va a quedar cerrada. Mira lo que ocurrió en la primaria de Lagos con Saldívar el 2000. Lagos obtiene el 80% de los votos, con el 24% del padrón que votó en esa primaria, uh-huh, y prácticamente pierde la primera vuelta frente a Lavín después en la primera vuelta final. Entonces, lo que les quiero decir es que esta elección, todo el mundo se va a dar cuenta que la dispersión es tal que se va a abrir. Y ahí, mira, las personas quienes se han caído hoy día, se cayeron candidatos aquí en Santiago, con propaganda en la calle. Se cayó Moreira, se cayó la Ena Famper, ya se cayó Goldborn, la concertación está en una guerra de primaria. Todos los que tienen más tribuna, más sobreexposición, están cayéndose como para dicho. Tomás, ¿cómo te estás preparando para tu participación en Tolerancia Cero? Para soportar los resuellos de Villegas, la soberbia, ya lo dijimos, de Paulsen con sus preguntas eternas. Eternas son, ¿Cómo te estás preparando para el otro, el del Diario La Tercera? Cristian Bofill. Para Cristian Bofill. En el fondo es conversar. Y sobre todo, ¿cómo te estás preparando para Del Río? ¿Tenemos algo de Matías del Río por ahí? ¿Lo tenemos en un contacto? ¡Ara balón! ¡Vamos con Matías del Río! Ya vamos con la respuesta de Tomás. ¿Cómo se está preparando? ¡Aló, Matías! Hola, soy Matías del Río. Y creo solo en el duopolio. Gracias, Matías. Ya volvemos contigo. Tomás. Tomás, ¿cómo te estás preparando? Porque en el fondo es un examen de desempeño, mucho más que de propuesta. Esa cosa tú te sientas a cuatro personas que en el fondo te ponen a prueba si es que te manejas bien o no con ellos. Esa es la verdad. Entonces yo tengo, se lo dije hoy día a quienes me invitaron, les dije, mira, yo tengo claro que voy a llegar allá a que me van a poner a prueba, es que me manejo bien con una jauría de tipos con opinión preconcebida. Ya, mira, lo hago feliz, ¿eh? Los preconcebidos. Lo hago así les vamos a poner. No tengo rollo. Pusiste, Tomás. No tengo rollo, al contrario, pero mira, es importante estar ahí porque vamos a estar discutiendo con una élite del país, por mucho que sea rating bajo. ¿Y cuál es la élite del país que hay que discutir? El mismo que hoy día Fonapen llegó y dijo que ojalá haya una crisis en Chile con el objeto que los chilenos se valoren eventualmente lo que tenemos. El mismo de Jorge Aguad que llega y dice eventualmente que él va a defender que la banca pueda llegar y subir unilateralmente las comisiones. ¿Y por qué votan ellos? ¿Por qué vota Fonapen? O lo que le asegure eventualmente una circular que les permita llegar y subir indefinidamente eventualmente las comisiones unilateralmente los chilenos. Eso es una cosa que es evidente. ¿Por qué no va a apoyar efectivamente un Fonapen en el que le refuerce el monopolio que tiene en todo el sector efectivamente de los puertos eventualmente en San Antonio y otros eventualmente? Yo fui a Singapur el año 2007 y en donde había efectivamente el interés de invertir para hacer puertos de estatura mundial, de clase mundial acá. ¿Y cuál es el problema? Los Fonapen que efectivamente manejan el sector portuario para llegar y mantenerlo con un monopolio chiquitito, por así decirlo. Chile le perjudica eso. ¿Y la ley de pesca entonces? Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día en este instante. Imagínate, oye, esta discusión la tengo con el PC. ¿Un regalito para Fonapen? Esta la discusión la tengo con el PC. Imagínate. ¡Como si necesitara Fonapen plata! Pero mira el PC. El PC que se resistió años de participar en la... Pero escúchame, pero le resistió años de participar... Hablemosle al PC. PC. Camilo Ballestrelo, por favor. Años. No desee la mujer del prójimo. Años para llegar y participar de la concertación cuando peleábamos contra Pinochet. Y hoy día lo único que desesperan es participar de la concertación cuando la concertación le regala el mar a 7 familias indefinidamente. Pregúntenme cuál es la lógica de eso. No tengo idea. ¿Y por qué el PC quiere más diputados? Porque quiere más diputados. ¿Y eso a Chile qué le importa? O sea, yo te quiero tratar de decir no, aquí... No, si no estoy justificando... O sea, Chile, ¿qué le importa? O sea, yo lo que necesito es una nueva generación de Chile eventualmente que pueda llegar y decir cortemos el hueveo, efectivamente, y seamos capaces de llegar y hacer una cosa Tomás, de otra manera. ¿Cuál ha sido el peor diputado que ha pasado en la historia de la democracia desde el año 90 en adelante por el Congreso? Alenco. O sea, mira... La Toyita. Yo me alineo con ella, te voy a decir, porque nosotros investigamos las tarifas eléctricas del lago el 2000 Toyitos. Y ella me ayudó, efectivamente, pero... ¡Toyito! Yo no voy a poder llegar y mentir ¡Toyitos! En ese punto, pero a la inversa... Tejía lo que me la Toyita. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Gente que yo respetaba mucho, antes. Hoy día se han vuelto muy cínicos. ¿Quién? Todos. No, como todos, pero todos. Todos se pusieron cínicos. ¿Alguien no, alguien... Te voy a dar ejemplo. Que Jorge Burgo, eventualmente, alegue en contra de la acusación contra Bayer. ¿Y termina votando a favor? ¿Cómo te lo explica? Que tú tengas aquí, efectivamente, personas que dijeron que no... Escalona, que alegó en contra de la acusación a Bayer y dijo que eventualmente no había fundamento, termina votando a favor. ¿Por qué? Es que daban un discurso, daban una... Que Eduardo Frei, a mí, me pidió que no presentara la acusación contra Pinochet. Y que al presidente del Consejo de Defensa del Estado le dijo que no siguiera las apelaciones por el caso del hijo de Pinochet. Sea quien alegue y se convierta en un catón respecto de Bayer, yo te pregunto por qué. Que Escalona haya alegado para salvar a Servando Jordán y Osvaldo Faúndez en la Cámara de Diputados cuando se acusaron a esos dos jueces, y hoy día sea el catón respecto de Bayer. ¿Qué pasó? En algún momento abrazaron el dinero, la carrera política. La falta de esencia. Yo creo que, mira, la política se tiene que llegar a mantener con algún nivel de decencia. Pero llegó alguien, Tomás, y les dijo: tomen esta cantidad de plata y olvídense de sus ideales. No es plata. Ellos creyeron que iba a haber una rentabilidad política de mostrar efectivamente un frente común. Y no lo resultó. Ya me pasó. No lo resultó, sino ese frente común así no funciona. O sea, mira, la política se tiene que hacer con decencia, además. Tú podés pelear, podés sacarte la mugre, pero tenés que tener capacidades, tener decencia. Tenés que tener la capacidad de conversar y llegar y saltar para adelante. Pero no tienen esa capacidad. No tienen, porque están todos. Y por eso hacen 9 volteretas. Bachelet, en menos de un mes y medio. La voltereta, la gratuidad de la nueva constitución, de la AFP estatal, la del matrimonio igualitario, la de cómo se eligen los intendentes, la del bono permanente, las cuencas hidrográficas, la voltereta efectivamente de la ley antiterrorista. Con el aborto siempre ha sido clara. Y la voltereta final efectivamente de cómo se llama, de nadie se repite el plato. Esas volteretas en el fondo se notan, por lo menos yo las noto, y yo creo que la gente eventualmente no las tolera. Vamos a escuchar un poquito una canción que sabemos que te gusta mucho, Tomás. Rihanna. Y podemos hablar incluso sobre ella. ¿Cuál es lo que más te gusta de esta canción? El ritmo. Ella. La ¿bailemos? Cadencia, la cadencia. ¿Bailemos, Felipe? ¿Te gusta bailar? No quiero bailar solo en mi cuerpo. Ah, ya. ¿Bailemos, Tomás? Me encanta. En nuestros puestos. Jueves. Cada uno baila solo. Todos bailando. Estamos con Tomás Jocelyn Holt. Aravena. ¿Aravena? ¿Cuál es tu segundo pedido? La Inela. Si quieres llamarla Inela Aravena, Inela. Ya no, pero si no sé. David, baila, pues, hombre. Una canción para bailar. Vamos, pues. quiero bailar, quiero que esté en la papeleta, nada más. Mi obsesión. Pero motiva a los jóvenes con tu baile y así va a estar en la papeleta, pues. Si yo bailo, voy a motivar a los jóvenes a que bailen. Así es, a los jóvenes les encanta el baile, los pueden motivar. Y es cierto, les encanta la música. Y pueden firmar por Tomás y van a estar en la papeleta. ¡Vamos, Ana Balón! Tomás Jocelyn Holtz. ¡No estás solo, Tomás! Y este domingo te vas a comer a esos cuatro petulantes con conceptos preconcebidos. ¡Prepárate, Del Río! ¡Prepárate, Paul Zen! ¡Era mejor tu primo, el de Concepción! ¡Pésimo profesor! David, a bailar a los amigos de la webcam. Vamos, David, a bailar a los amigos de la webcam. A motivar a los amigos para que firmen por Tomás. Vamos. Con un bonito baile. ¡Vamos, Ana Balón! ¡Vamos, David! Vean a David en la webcam y motívense a firmar por Tomás Jocelyn Hall. Tomás, que estuvo en el día en que Ricardo Claro... Consíguete el teléfono, lo vamos a llamar también. El día en que Ricardo Claro sacó la radio... Ahí estuvo Tomás Jocelyn Hall. Hablemos de eso. Oye, Tomás, ¿cómo fue ese momento televisivo? Después renunciaste. O sea, la semana siguiente. Yo recuerdo haber estado viendo esto en vivo cuando ustedes renunciaron y dejaron y pero quedaron las pequeñas. Tú sabes lo más. Yo había muchos problemas políticos y la cámara quedó ahí y se fueron parando uno a uno. Tú sabes lo más patético, algo que nadie sabe. Lo voy a contar acá porque a mí Ricardo Claro me llamó por teléfono días antes que renunciaran. Y el sábado el día antes, el domingo era la renuncia, pero el sábado antes de la renuncia. ¡Aprende, Verne Núñez! ¿A qué sentimos sentir cómodos a los entrevistados? Me invita a conversar. ¡Aprende, Iván Guerrero! ¡No eres argentino! Perdona, Tomás. Lo que pasa es que hay otros colegas radiales que hacen sentir, entre comillas, cómodos a sus entrevistados. ¿Te ha tocado ir a ese programa? No. Ya. Qué bueno, porque te sentirías incómodo. País generoso de Radio Cero. ¿Estás cómodo acá? Sí, súper. ¡Qué bueno! Súper. Continúa. Bueno, él me invita a conversar para tratar de evitar que yo renunciara. No, supongo que lo habrá hecho con los demás, pero me invita a conversar en un auto. ¿Quién? Ricardo Claro. ¿En un auto, en un mirador? Yo llego a la oficina de él. ¿Por qué un auto, Tomás? En Amapola y después posteriormente, en Alcántara, y después posteriormente me dicen, no, mira, por tu bien, vamos a juntar en otra parte. Y me llevan a otra parte y termino en un automóvil. ¿Qué es esto, Francis? ¿Por un automóvil siniestro? Era una cosa siniestra, eventualmente. Era para que no lo espiaran. Yo pregunto, ¿dónde está Ricardo Claro? Ahí. Y se abre el auto. Y aparece ¿Qué auto era? No. ¿Qué auto era? Una Citroneta, un furgón Suzuki. Era un Volvo. Y yo termino adentro del auto. Entonces termino adentro del auto. Entonces me pide disculpas por reunirme, por invitarme a conversar ahí. Yo dije, ya está bien, dígame, ¿en qué le puedo servirle? Entonces me dice, mira, ¿te quieres servir algo? Él me quería tratar de convencer de que no renunciara. Le dije, ya, esto es imposible. ¿Tenía frigobar dentro del automóvil? No. Pisco sour. No, pero tenía en ese entonces, eran este año 91, eran los celulares, los grandotes esos que tenían. Primero celular. No eran inalámbricos, efectivamente. Entonces tenía eso. Y entonces me dice, mira, yo le dije, este programa ya terminó ya. No tiene sentido continuarlo, efectivamente. Ya la credibilidad del programa está hecho pebre. Y lo lamento porque yo lo pasaba bien en él. Me entretenía, yo me paraba, efectivamente, año a año, y semana a semana. Pero terminó. Y entonces él estaba ya hecho pebre respecto de la credibilidad de él y yo creo que él sintió eventualmente el tema. Pero yo le dije, mira, ustedes se destruyeron. La derecha terminó sin candidato, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, eventualmente todos los candidatos, tanto Evelyn Matthei, la patrulla juvenil, Piñera, terminaron fuera y terminaron con Arturo Alessandri, efectivamente, como candidato en una elección. ¿Y qué está él? Él es un muy buen tipo. Entonces sacó como el 24%. O sea, la verdad, las cosas, yo no le tengo más. Además, estuve el otro día en la Católica con una de las hijas de él, eventualmente, que era una entrevistadora, Francisca Alessandri, que era una de las entrevistadoras en La UC Mira Chile, eventualmente. Yo tengo ¿Un programa de radio? No, es una invitación a la Católica a todos los candidatos presidenciales. Sí. Pero lo vi, habló de la educación. ¿No están compitiendo? Se lució hablando de educación. ¿Quieren competir en la Católica? O sea, están compitiendo. No sé cómo lo había pensado. ¿No están compitiendo en la Católica? ¿Están compitiendo? Ojo ahí. Pero en todo caso, más allá de eso, lo que a mí me sorprendió. Pero tu encuentro con el mismísimo Satanás fue siniestro dentro del auto. Pero yo creo que los dos fueron Satanás. No fue solamente Piñera. No solo fue solamente Ricardo Claro, fue Piñera y Ricardo Claro. Si los dos ahí estaban. Ah, también te juntaste con Piñera. No. Me encontré el día que fue y se produjo el incidente. Me encuentro con Ignacio Pérez Walker, que estaba con él. Y me Ricardo dice, Claro estará en el cielo. Y él se enoja conmigo eventualmente. ¿Y por qué no llega y culpa directamente a Ricardo Claro? Le dije, porque ustedes son igualmente responsables. Si ustedes hicieron este desaguisado de convertir este programa al uso como un recurso a la campaña electoral de ustedes, lo destruyeron. No sirve para nada este programa en este momento, porque ustedes querían llegar y jugar y estaban dispuestos para sus ambiciones personales, actualmente no dejar piedra sobre piedra. Y parece que el presidente estaba metido. Y destruyeron a... Se destruyeron solos ellos. No, pero estaba metido. Se destruyó, estaba metido. El presidente parece. Terminaron claro, todos mal. Todos terminaron Sebastián mal. Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Pedro Pablo Díaz. O sea, a mí me ha tocado estar en el medio de las patas de los Jorge caballos Andrés Richa. Hace rato. Todos terminaron mal. Entonces, Carolina Rossetti. Entonces, cuando me preguntan, efectivamente, en el fondo, ¿qué es lo que he hecho yo en cada oportunidad? En realidad no soy un outsider, he sido un insider de cosas relevantes en el Tomás, país. No me con Tomás, Tomás, desde tu lugar, desde que fuiste diputado, político, ¿qué es lo más oscuro que te tocó presenciar? ¿Es eso o hay otro? No, el gobierno militar, lo más oscuro que me tocó. Eso, ese fue lo que me formó, finalmente. O sea, mira, mi generación despertó. Y yo por eso le digo hoy día, en este momento, que esa generación no tiene derecho a terminar con celulares, eso, chofer y un maletín. O sea, tenemos que ayudar a una nueva generación que llegue y aproveche eventualmente este impulso para una nueva legitimidad del país. Y fuimos formados para eso. No para llegar y terminar diciéndole eventualmente un apoyo a una señora que viene de afuera para que se quede callada y no haga nada. Yo escucho que hoy día tenemos que llegar y empoderar a una nueva generación de chilenos en otra cosa. Si eres elegido presidente... Eventualmente, ¿quién sería tu ministro del interior o tu canciller, por ejemplo? O sea, no te voy a dar nombre, pero sí de inmediato. No, mira, te voy a decir, te voy a contestar la pregunta sin Ricardo, dar nombre. Claro. No, yo te voy a decir cosas, gente que me gusta, actualmente. No te voy a dar nombres de ministros, pero a mí me gusta lo que está haciendo Pablo Simonetti en Chile. A mí me gusta la Cecilia Pérez. A mí me gusta efectivamente las personas que quieren llegar y jugar. Cecilia Pérez. A mí me gusta, me cae bien, aunque hay gente que... La grosera de gobierno. O sea, hoy día está defendiendo una mala causa. Me habría gustado que no se hubiera llegado quemado en esa mala causa, pero me gusta como una figura joven, nueva, distinta, pero no... Lo hizo bien como intendente también, ¿eh? Me gusta Jorge Navarrete eventualmente en el otro lado. Me gusta en persona... ¿El Chino Navarrete? El Pirincho, eventualmente. Ah, Pirincho. Jorge Chino Navarrete. Pirincho, lo veo en las mañanas. Canciller... A mí lo veo la mañana en Estado Nacional. Pero no solamente político, me gusta la Caterine Bravo, que es grimista, actualmente, que fue una de nuestras seleccionadas a la Olimpíada hace poco. Iván Morovit. A mí me gusta también. Yo jugaba ajedrez, me ganaba siempre, eventualmente, pero en La Reina, cuando estaba diputado. Porque además él es de allá, efectivamente, de La Reina. Claro. Entonces, a él tenemos que invitarlo, ¿ah? ¿Eh? Hay que invitar a Iván. Entonces, a él y en una partida con Bobby Fischer. Pero eso con una generación menor a 35 años. Lo que me interesa es viabilizar unas nuevas caras para Chile. Eso para mí es clave. Y eso exíjanmelo, ¿eh? Como le exigieron a Bachelet tener un gabinete paritario, exíjanme a mí un gabinete sub-35. Ok, gabinete sub-35. ¿Y cuáles son tus principales propuestas? Pero 35, un decir, igual puede ser un poquitito más también. Uy, una mirada. Igual yo tengo 39 y me encantaría postular un Seremi de Salud. ¿Por qué tú vas a hacer Seremi de Salud, ya Felipe? No, Seremi del Trabajo en Quinta Región. O sea, yo... Con el alcalde Pinto. Aspira más. ¿Cómo me gustaría estar ahí? No, yo no. Tu yo... ministro de Cultura. ¿Quién no, ¿quién te imaginas Pinto, ahí? Peligroso el hombre. ¿Sabes? El otro día yo estuve ¿a quién te imaginas ahí? Porque, por ejemplo, Piñera tiene a Luciano Cruz Coque. Hace que poco... actúa en Adrenalina. El otro ¿qué día... actor de teleserie no, o sea, te imaginas? El otro día estuve conversando de Porqui Te Amo. El otro día estuve conversando con la Vanessa Miller, que me decía, nosotros tenemos que lograr convertir al GAM, me decía ella, esta fue una idea de ella, tenemos que convertir al GAM en una institución que de alguna manera realmente se juegue por las artes en Chile. Se juegue por la dramaturgia, que llegue y justamente genere una generación de actores, de artistas en el país, pero que con ganas, con no esta cultura del carguito, sino que de alguna manera, o una persona que administra el GAM para llegar a arrendar sus oficinas o sus espacios. O que llegue y tenga este criterio de autofinanciamiento para no hacer nada. Sino que hay que hacer como en Argentina, de formar una escuela teatral importante en Chile. Y eso lo va a hacer el Estado en la medida que tenga la vocación para poder hacerlo. Mira, ideas como estas hay. ¿Sabes por qué joden esta idea? Porque se encuentran con una gelatina de la modorra alrededor que llega y los transforman eventualmente en personas que tenían que mirarle los ojos para saberse que cuentan con su favor o no para llegar y yo darle creo que un es por el chofer. Es por el chofer. El chofer. Porque mira, tú al tener chofer dejas de caminar, o sea, te deja de circular sangre. Entonces comienzas a no tiene relación con el entorno. Y no tiene relación con el entorno. Y que no se atreven. Tomás, el Tomás más mundano, ¿qué hace? ¿Qué música le gusta? ¿Cuál es su actor, actriz favorita? ¿Qué película ve? O sea, ¿va al cine? ¿Va a comer? ¿Va a bailar? No, que además clamos porque si no la gente se nos aburre. Me gusta bailar, me gusta el cine. El otro día. Y me gusta la música que se toca en esta radio. Súbela.cl. Fanático de Súbela.cl. Me gusta, sí. Buenísimo. Pero, por ejemplo, ¿qué fue lo último que hiciste para divertirte, para distraerte, para salir un poquito de la campaña? O sea, camino mucho, pero además me gusta bailar, pero bailo un poco últimamente. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Bruno Mars. Me encanta Bruno Mars, efectivamente. Me encanta. sea, si yo pudiera, saldría todos los días. Antes salía más. ¿Qué a Balón le encanta que el carrete baile? Eso era para pa extender un poco, porque los jóvenes, tú sabes que se aburren rápidamente y pierden el poder de concentración. Bueno, pero tampoco vamos a tener la dictadura del joven que quiere rápido. No, se trata de eso. Lo que pasa es que... Le decimos para no entregar un ladrillo de información. No, el radio escucha matizando. Se sienta. El radio escucha hay se que siente. Hay que ir matizando. No, el radio escucha se sienta, comienza a recibir contenido. No. Quiere hacer preguntas, hay que pide matizar, la palabra. Hay que matizar. Hay no, que entregarlo. Lo que pasa es hay que entregar esto de a poquito. ¡Súbela, Ana Balón! La televisión me tiene podrido con eso de, oye, tú un ladrillo, por favor no. ¿Quién la televisión acá, tiene espacio democrático, hacemos un ladrillo, tiramos un ladrillo, ¿qué ladrillo? Golpeamos en la cabeza. Tú no trabajas en ni un programa que entregue un ladrillo. No, por eso te digo. Yo tampoco. Por eso te digo, eso mismo te estoy diciendo. La televisión, ¿qué te dice? El único ladrillo que existe se llama tolerancia cero. No, todo light, la televisión. Todo light. Acá tiramos un ladrillo, conversamos de políticas públicas. Pero ya y, con tu grito estaba orientando a Tomás. Y baja la música, no. Con tu Tomás, pídele disculpas. ¿Te estás sintiendo cómodo? Súper cómodo. Yo estoy súper cómodo. ¿No se nota? Mira, lo que pasa es que cuando... Pero eso es una guerra entre ustedes dos. Es que el loquito.cl volvió. Volvió el sitio y empezó a gritar y todo eso. Tomás, nueva acusación más. ¿Qué acusación más cobarde, señor Ruminot? Señor Ruminot. Trabaja para la derecha, señor Ruminot. Tomás, ¿nueva constitución o la misma? O sea, mira, a ver. O este arreglín que hicieron donde pusieron la firma del lago a la constitución ese de Pinochet. Ese es el punto. ¿Cómo es posible que los mismos sujetos que, mira, se quebraron las muñecas con el objeto de firmar la constitución de Pinochet, son los que hoy día te van a venir a vender una nueva constitución? No te la van a cumplir. Tú, mira, la venta falsa aquí es que tú puedes llegar a imponer un cambio constitucional en el fondo olvidando de tus adversarios. Ese es el engaño de lo que te están diciendo, que puedes imponer un cambio constitucional efectivamente importándote hongo lo que piensan los tipos que están en desacuerdo contigo. A menos que tú lo hagas con un tanque o con una pistola, esa cosa no te va a funcionar. Entonces, el problema que tiene la gente que ha propuesto eso es que hay dos problemas de eso. La primera es que los tipos creen que ese tercio que te puede vetar una reforma constitucional es monolítico. Y no creo que es monolítico. Yo creo que es diverso. No todo el mundo es igual a Carlos Larraín acá en Chile, que te dice no a todo. ¿Ah? Tú le preguntas efectivamente, ¿va a salir el sol? No. ¿Ah? Tú le preguntas si tiene que haber una reforma tributaria? No. ¿Matrimonio igualitario? No. ¿Ah? ¿Tú le preguntas si es que efectivamente el clima está bueno? No. No, nada, da lo mismo a la pregunta que le haga. No, señor, no. Tomás, no. Tomás, yo soy bolivariano, perdona. Y el público lo sabe. ¿De la Universidad Bolivariana? Soy bolivariano. Está bien. Sí. La que queda ahí en huérfano. ¿Ahí estudiaste tú? No, la Universidad SED. ¿La Universidad SED? SED. No, yo soy bolivariano. ¿No han pensado los candidatos que están fuera del duopolio? Entiéndase por estos: el amigo Parisi, el mismo Marco Enrique, tú Tomás, hacer un unirse en un solo gran referente. Es que tenemos el mismo diagnóstico, pero no somos lo mismo. O sea, te voy a dar un ejemplo. Mira, Marco el 2009 lo cachó bien cuando dijo, en el fondo, cuando un tercio de la votación del voto por Piñera en segunda vuelta, él trabajó el voto blando y Frei trabajó el voto duro. Hoy día no está haciendo eso, se ha ido por la izquierda a Bachelet. No es mi beta, yo quiero trabajar la frontera electoral. Por otro lado, tú tenías a Parisi, que efectivamente es como el segundo Frafra en Chile. Entonces, todo para él es simple y todo tiene una solución de mercado. Se lo ha dicho, a él le encanta. Sí, yo creo que le encanta de ser el Frafra. El problema que tiene eso es que no resulta nada. O sea, no funciona. O sea, Chile tiene problemas que son más complejos que simplemente agitar el descontento. Y tres, tenía Claude, que es el PC sin el PC. No somos los cuatro candidatos iguales. No somos distintos y eso es legítimo. Y para eso tenemos dos vueltas presidenciales. Yo no quiero decirle a los demás que no se presenten. Preséntense, corran, asuman riesgos, juéguensela por algo. Y tratemos de alguna manera de llegar y captar lo que es la imaginación del país en todo su mosaico de opiniones y armemos mayoría después de las elecciones y no antes de las elecciones. Pero aquí todo el mundo quiere precocinar todo. Ya pongámonos de acuerdo, hagamos una cosa más acumulada. Eso es lo que hace la concertación y la alianza y eso es lo que tiene chato el país. ¿Qué pretende hacer, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer las franjas electorales? ¿Voy a tener franjas? Sí. Pero todos tienen distintos tiempos. Ya tienes locutor, ¿no? Ya. Tenemos el mismo tiempo. Tienes el locutor oficial ahora. Ya, Tomás. ¿Tú querías ser? Tomás, la verdad no lo había pensado, pero vota Tomás a la papeleta Tomás. No, va a ser más interesante. No vamos a hablar de mí, vamos a hablar del país. ¿Por a qué mí, Tomás no, en bicicleta? No, mira, esto es una cosa que para mí es muy importante. La papeleta. Yo no quiero hablar de mí en esta elección. A mí me cargan las campañas de atributo de personalidad de los candidatos. Estamos con ella. ¿Ah? Yo soy de clase media. Me carga esa cosa. Yo quiero hablar de Chile. Yo quiero el Chile como tú lo quieras. Yo quiero hablar de los distintos rostros del país. La diversidad que viene para adelante. Quiero mostrar el Chile en todo su mosaico de realidades. Y quiero empoderarlo, quiero convencerlos de que no tengan miedo, que se la pueden. Eso es lo que tengo ganas de hacer. Yo voy a usar la franja para hablar de Chile, no voy a hablar de mí. Y yo lo que tengo ganas de hacer, efectivamente, es, en el fondo, es conectar con ese no solamente angustia y malestar, sino que ese miedo a llegar y justamente irse contra el pronóstico. Entonces, no te preocupes. Primero no vamos a mentir en esa franja, pero no vamos a hacer cosas como lo que están ocurriendo en la franja de las primarias. Pero además vamos a llegar y justamente hablar básicamente de los demás. Quiero mostrar esos rostros. Y quiero que esa sea la fuerza de una persona. Te repito, no tiene que ver con un candidato, tiene que ver con una fuerza de un país. Quiero hablar esos rostros. Entonces, eso lo creo muy fuerte. Y la Concertación, cuando quiso hacer eso, en el pasado, y lo hizo, ganó. Y hoy día estamos fritos porque estamos como Mary Poppins, así, efectivamente, dando vueltas por el mundo, eventualmente tratando de alguna manera de hablar acerca de las características de una persona. Chile no es una persona. Y para eso yo creo en muchos rostros, no uno. Yo creo en un Chile muy diverso. Bueno, Tomás. Mira, yo no sé. Perdón porque te interrumpa. Sí, hablemos de lo que te pasó a ti. Perdón que les cambie. Bueno, de hecho, en este minuto me cuentan que Francisco Vidal está criticando y haciéndome pedre, me dicen en Twitter, en el programa de Vasco Mulián. Pero mira lo que te pasó. Por ejemplo. Pero continúa con la violencia, con el espiral. Pero mira lo que te pasó. Mira, a mí lo que me llamó la atención. Vamos a asilarnos a la embajada de Cuba. Pero tú te fijas, mira, han hecho un esfuerzo enorme por tratar de vendernos la bromada de que en realidad Bachelet es algo distinto, no es la misma gente, esto es distinto, pero sigues viendo a Escalona, que exige que lo designen candidato senador designado por el sur. Tiene a Vidal, que llega y te hace un matonaje a ti de una manera inadecuada. Está desesperado, yo lo entiendo, Tomás. Yo entiendo a Francisco Vidal, pues está desesperado porque, como no tiene trabajo, necesita asegurar la elección de Michelle Bachelet para lograr tener un puestito, lograr tener un sueldo, y por eso le interesa generar esta polémica y obviamente defender a su candidata. Juego, pero así no van a ganar la elección. Yo lo entiendo. Y ojalá que mostremos más esos rostros. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo que me pasa a mí? Lo que te pasó a ti. Mira, tú estabas diciendo, yo no voto por ninguno. Yo tengo ganas, efectivamente, y tienes todo el derecho a hacer eso. Y llega un sujeto así, a llegar y retarte, por así decirlo, que ha sido ministro, que además es el sujeto que está en el Banco del Estado, y termina de alguna manera no entendiendo por qué el Banco del Estado termina llegando y aumentando las comisiones unilateralmente de todos los clientes. ¿Para eso quiere el gobierno? Entonces, en vez de llegar y justamente tratar de preguntarte por qué estás en esa, qué es lo que te pasa, qué es lo que estás pensando, tratar de entender tu psicología, el tipo te reta. Y te empieza a llegar y decir, tu voto vale hongo. Empieza a llegar y decirte, voy a dibujar una diuca en el voto. Exacto. Y tú le contestaste súper bien. Y le contestaste súper bien. Entonces, así se seduce. Así se cree que de alguna manera van a llegar y convencer a un elenco joven de personas de llegar y justamente apostar por algo, una oferta que existente. Al contrario. Al contrario, así es. Entonces, yo en ese punto, esto no tiene que ver con solamente contenido, tiene que ver con formas, maneras. En el fondo, cómo tú te desesperas y cómo tú quieres llegar a entender tu país. Pero Tomás, ¿no sientes que, en cierto modo, tienen ganada la elección? No. ¿Y están actuando desde esa soberbia? No, ustedes vieron el Mago de Oz. ¿Ustedes vieron cuando a la bruja se... Mil veces todas las versiones. ¿Te acuerdas cuando le echaron agua y empieza a derretirse la bruja? Sí, la bruja mala. Bueno, eso es lo que te va a pasar en agosto. Y te va a pasar en agosto como ocurrió en Perú, como ocurrió en Francia, como ocurrió en varias partes. Dos tercios... Pero la bruja está potente. No está potente, al contrario. Va bajando, y no solamente... Va bajando, ¿cierto? Y tú jueves puedes contarnos, según la encuesta jueves Adimark. Adimark. No, bajó 13 puntos. La encuesta CEP reta mal. Está bajando. Está bajando a poco. Y eso que fue antes de lo que pasó ahora... El encuestador. Antes de lo que pasó con el conflicto de la PC fue ahora. CEP reta mal. Antes de este conflicto con el PC. Ya, según la encuesta CEP reta mal, Michelle Bachelet ha bajado 13 puntos. 13 puntos y va a seguir bajando. ¿Y a dónde se van esos 13 puntos? Yo quiero preguntarle a Joel, ¿puedo hacerle una pregunta, no? Sí, por supuesto, David. Eres el corazón de este programa. ¿Cómo vamos a lograr estos cambios en la política? Y es tu último programa, además. Así que tienes que aprovecharlo. ¿Por qué es el último programa? Hoy se nos va, David. ¿Y por qué? A Radio Carolina. ¿Por qué se va a Radio Carolina? Sí, en la mañana, el matinal. Bueno, el tema es que ¿cómo vamos a lograr estos cambios? Porque hablamos... Se va a Radio Portales. Hablamos mucho de a Radio Abrir Tortura. Se va a Radio Portales. Hablamos mucho de una nueva política. Hablamos mucho de esta conquista hacia los jóvenes. Pero los jóvenes queremos saber cómo va a ser esta nueva política. Tú lo que no has tenido... ¿Cómo nos vamos a integrar nosotros? ¿Cómo van a ser escuchadas nuestras demandas? Uno, protagonismo, que te dije hace un rato atrás, pídeme efectivamente un equipo sub-35. Esa es la primera afirmación. Pero además, hagamos una cosa diferente además. Los presidentes hasta ahora no se han atrevido a perder. Por eso nunca han propuesto un nuevo mapa electoral, porque no quieren perder. Le entregan efectivamente al Congreso la responsabilidad de cambiar los distritos del país. Imagínate lo que es entregarle a un ratón un queso y le dices al ratón, comparte el queso. Ningún ratón te va a compartir un queso, por así decirlo. Lo mismo que le dices al Congreso, hagan ustedes la pega. Pero un presidente que se juega es lo que la ciudadanía quiere llegar, le tira al Congreso medidas a quemar. Aquí es lo que va a tener una reforma de educación, esto es lo que va a tener una reforma tributaria. Te puedo llegar y asegurar que cuando tengan que llegar y votar esos parlamentarios, ellos van a tener que hacer un análisis de costo-beneficio si les conviene votar en contra, todo decir. Yo he garantizado de que en un gobierno mío, una ley de matrimonio igualitario se va en los 4 años votar hasta su total despacho. No van a pasar 4 años, 2 años, 2 años para obtener 4 votos en una comisión del Senado. Yo he garantizado de que en 6 meses el Congreso va a tener que llegar y pronunciarse al comienzo de una gestión de un nuevo mapa electoral del país y supeditar al gabinete una mayoría parlamentaria. Yo he llegado y planteado eventualmente que vas a tener una reforma tributaria dentro del primer año de gobierno que te permita entre 2 a 4 puntos del PIB para financiar una reforma de salud, perdón, una reforma de educación y todas las demás demandas efectivamente que te llegues y pongas en un programa de gobierno. Podrás perder esos temas. Yo no voy a forzar a nadie a votar conmigo, pero ellos tendrán que asumir el costo político de lo que tengan que hacer. Y te puedo llegar y asegurar que tienen mayorías para poder aprobar estas materias. Entonces, tenés que aprender a jugar a perdedor también. Si eso hay que llegar y jugársela también. Tomás, el primer Tomás Jocelyn Holt. Tomás, yo no sé si voy a votar por ti en noviembre próximo. Está bien. Pero quiero, deseo y voy a trabajar porque estés en la papeleta. Muchas gracias. Quedan 7000 firmas. ¿Dónde firmas? En la notaría Gloria Charán, en Matías Cusiño. ¿Eso queda? En el centro, en Metro Estación Universidad de Chile. ¿Solo ahí? En este momento en Santiago, sí, porque... ¿Y en regiones? En regiones estamos concentrados en porque Santiago. Porque en Zula nos escuchan en todas partes. Lo sé, pero estamos en concentrados en Santiago por el momento. Voy, tengo una lista. Sí. Y espero, Tomás, que Gabriel Valdés te entregue en marzo del 2014 la banda presidencial. Gabriel Valdés está muerto. Un demócrata cristiano a otro de corazón demócrata cristiano. Te lo va a entregar. No Orrego, me interesa por eso. A jugar ping-pong. Vuelve a los pitufos, papá. Orrego, pitufo. A seguir jugando a ping-pong. Papá pitufo, vuelve a los pitufos. Tomás, si sales en televisión, por favor, no jugando ping-pong. No. Nada más antiestético que ver un candidato nada jugando ping-pong que jugar ping-pong. ¿Has portado bien acá o no? Excelente. Espectacular. Y espero que te hayas sentido tan cómodo como nosotros. Y vamos a terminar el programa arriba con una de las canciones favoritas de Tomás que programó acá en Sube la Radio. Hay un programa especial conducido por Tomás donde habla de sus ideas y pone sus canciones favoritas en Sube la Radio. Y acuérdate de nosotros, seremi de salud y seremi de trabajo. ¿Y Pedro por qué no algo Felipe? Más ambicioso, cambiar la cultura del país, no solamente un carguito del seremi? ¿Por qué no hacemos una cosa para realmente motivar ya, a los jóvenes? Ahí sí, ahí quedaste Cristian Campos, ahí quedaste Julio Yung, ahí quedaste Patricia Rivadeneira. No, pero tuviste a Ricardo Soto que pidió gratuidad a los medicamentos. Algo tan ambicioso como eso. Eso es lo que yo quiero, los rostros, no para ir a conseguir a mentir. Yo más que, en más que gratuidad a los medicamentos, por ejemplo, yo pediría que todo tipo de cáncer esté cubierto por el agua. A ver, yo lo que me propongo es que las personas tengan un FONASA que funcione para los segmentos que necesitan FONASA. Yo no creo en un solo seguro salud para los dos subsistemas. Creo en una salud pública que funcione como público y una privada que tenga otra lógica. Y en la pública, asumir el riesgo total, no a media, no una cobertura a media. Por eso discrepo con Andrés Velasco respecto de cobertura de pólizas para un programa común. A la papeleta. Pero que para el gobierno los enfermos de cáncer son enfermos terminales. Si tú te vas a hacer cargo de los estratos bajos en el país, hazte cargo completo de ellos, para todas sus siniestralidades, de cualquiera naturaleza, no a media. Yo me comprometo a eso en FONASA, por lo menos. Perfecto. Tomás, un mensaje a todos los jóvenes, a todo el país, a través de Sube la Radio acá en Tierra 2. Diles todo lo que tú quieras con la música de Rihanna de fondo. Que se atrevan y no tengan miedo. Que nadie les meta el cuco en la cabeza que no se la pueden. Que simplemente se involucren. No tengan miedo y no les diga a nadie que todo es un problema simple. Orrego, a jugar ping-pong. Acá hay un demócrata cristiano de corazón y de verdad. Jocelyn. Pero bueno, como independiente en todo caso. Pero estoy hablando del corazón, soy bolivariano, Tomás. Estamos terminando, Tierra 2. Está bien. ¡Soy la verga humeante! ¡Me acompañó Pedro Ruminot! ¡Gracias, Tomás Jocelyn! ¡Gracias, David! ¡Tenemos 9 votos! ¡Estamos votando con la mano derecha y la izquierda! ¡Arriba! ¡A votar al centro! ¡A la papeleta en bicicleta! ¡Chupándomela! Muchas gracias por escuchar Tierra 2. Esto fue Tierra 2 en las presidenciales. Próxima semana, José Antonio Gómez. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Tomás, por aceptar la invitación de Tierra 2. Y muchas gracias a todos los vaqueros que nos están escuchando. Y la próxima semana, el padre Pizarro. Christian Reich. Y la próxima semana, Manfred Mann. Y la próxima semana, Manfredo Mayol. Tanto el padre como el hijo, equivocados. Y petulantes. Y petulantes, los Mayol. Nunca. nunca estarán invitados los Mayol. Los invitaría el padre, al hijo, nunca. Adiós. Y Tomás recuerda un Ceremi en Talca. No quiero trabajar. Tomás, y recuerda, agregado cultural en Holanda. En Haití. Y todo. En Amsterdam. Me cambio de sexo fumando marihuana todo el día. Como lo hizo Julio Jung. Y otro fondart para Nicolás López. Paulsen, soberbio. Esto fue Tierra 2. Cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Rubinot y Felipe Abello.